La conocí una noche de bailandas, bien tomadito estaba, ya lo sé. Yo la encontraba graciosa y muy bonita, con los encantos que tiene una mujer. Pero al pasar el efecto embriagador de aquel vinito tan dulce y sabroso, yo pude ver con todita claridad que lo que imaginé no era toda la verdad. Ay, qué susto me he llevado. Eso no era un ser humano, gorda, llena de barritos. Ay, qué bicho tan fierito. Ay, qué susto me he llevado. Eso no era ser humano, gorda, llena de barritos. Ay, qué bicho tan fierito. Tan fierito, ay, qué susto me he llevado.